Hemos llegado a este viernes triste en realidad por la situación que hemos conversado, no por otra. Durante esta semana hemos visto cómo se han desarrollado una serie de rebeliones, de murmuraciones, y la verdad que todo esto ha llevado para que Moisés tenga, digamos, mucho más cercano a Dios, esté pidiendo que le ayude, intercediendo por el pueblo, porque Moisés está con la misma visión que tiene Cristo de colocarlos en la Canaán, lo está llevando para allá. Pero si analizamos con calma, y eso lo vamos a ver con detalles, pero ni Moisés ni ninguno de los que estuvo en Cades Barnea, excepto Caleb y Josué, entraron en Canaán. Todos murieron. Pero aquí hay una buena ilustración para los líderes, para los que ejercemos el liderazgo. Cuando nos vemos enfrentados a situaciones y cuando las fuerzas nuestras no pueden, cuando las capacidades de comunicación, las capacidades innatas de liderazgo, adquiridas, qué sé yo, nos topamos con una roca, nos enfrentamos con una situación así, está esta actitud de Moisés, de la búsqueda de la ayuda y el socorro divino. Yo tengo la certeza que siempre el Señor va a abrir una puerta. Ahora uno ve estas cuestiones así tan drásticas en este sentido, Dios con ese agente, pero estamos viendo de que el pecado en realidad los engañó a ellos y los llevó por una rebelión abierta, no contra Moisés ni el liderazgo de Aarón, sino contra Dios mismo, porque él había estipulado esas directrices. Y yo estoy pensando cuando Aarón mandó a llamar a Coré, ¿no es cierto?, y a su gente, y ellos respondieron. La respuesta de ellos en realidad me dice que ellos no querían ni un cambio, ni siquiera hacer caso a alguna conversación, sino que estaban abiertamente contra el gobierno que Dios había establecido. A tal punto que se quedaron en su casa y ¿por qué tenemos que ir? O sea, te fijas tú, eso es un rasgo de rebeldía, de orgullo, de humildad. Y tú encuentras a Moisés en otro sentido, que mientras él está siendo cuestionado, él está intercediendo por ellos. Él está mandando a Aarón, por ejemplo, para que vaya y pare la mortandad del pueblo. Era terrible. Para él era terrible ver eso que estaba sucediendo. Entonces uno dice, tengo que yo revisar un poquito mi actitud, tengo que revisar la Biblia, qué dice en relación a esto, y sacar algunos partidos y decir, miran, no tomemos esa actitud de rebeldía, ni siquiera en la iglesia, seamos humildes, no seamos orgullosos. Si tenemos un problema con un hermano, alguna situación puntual, tratemos de arreglar con el hermano directamente, y si no se puede, dice la Biblia, lleva a dos testigos, y si no, claro, bueno, que intervenga la iglesia, pero yo creo que a ese nivel ya la cosa está arreglada. Claro. Y no mantengamos ocultos algunos rencores, cositas guardadas, que dejar todo afuera. Ahora, otro detalle que me parece muy interesante y quizás sería práctico en nuestra iglesia son los recordatorios que estudiamos durante la semana. Dios dice, mira, recuerden las cosas que han pasado, y Él dice, mira, allí vamos a colocar algunas cositas. Incluso, si tú recuerdas, cuando ellos pasaron el río Jordán. Jordán, y se colocaron piedras, colocó piedras. Moisés mismo hizo varias cosas que fueron recordatorios. Yo sigo pensando en las placas de los incensarios, no las quisieron usar porque habían estado dentro de la rebeldía, pero sí quedaron como muestra. La Santa Cena, que es un recordatorio para nosotros siempre. ¿Para qué? El sábado, ¿no? incluso el sábado el mandamiento comienza diciendo acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios es, de alguna manera, en su misericordia, quiere que nosotros no nos olvidemos del verdadero camino. Es como decir, cuando tú vas en una carretera y encuentras algunos hitos, algunas marcas, algunos letreros que te dicen cuidado acá, la próxima detención está en lugar, ¿no es cierto?, una bomba de bencina ahí a tantos kilómetros, te van diciendo, anunciando para que te prepares si necesitas algo. Pero la meta no es ir a la bomba, no es ir a ese lugar, sino la meta es llegar al objetivo que tú tienes, y en este caso el objetivo nuestro es llegar a la Canaán celestial, y Dios ha provisto todas estas cosas para que podamos llegar. ¿Qué me podría decir Aarón de la vara que reverdeció, ya que es Aarón el que reverdeció? me gustó esa ilustración, porque de esa forma Dios testificó a favor de Aarón su voluntad. Y a veces nosotros ocurre lo mismo en nuestra vida. Dios nos da las evidencias. Y cuando tenemos las evidencias de parte del Señor, nosotros tenemos que ser sumisos y humildes. No sé si el pueblo después lo siguió tomando humilde o sumiso, pero sí les quedó claro en su corazón, en su mente, de que Aarón había sido el escogido por Dios para liderar en esta área. Dios no solamente estaba rectificando algo que ellos mismos habían quebrantado, sino que estaba diciendo lo mismo que había señalado desde un principio, cuando escogió a la familia de Aarón para realizar esta función. Un detalle allí en el versículo 10 del capítulo 17 en relación a eso, que cuando vuelve la vara de Aarón adentro del lugar santo, donde estaba el arca, donde había realizado el milagro, pero luego Dios dice a los hijos rebeldes, literalmente contra los hijos de rebelión, dice allí, ¿no es cierto? Claro. Para que en realidad dejen o cesen con las quejas que están llevando, uh-huh. Porque las quejas lo está llevando a un mal camino. Uh-huh. Y el pueblo entonces se convencería que nunca más deberían oponerse a Moisés, nunca más tomar el liderazgo de Aarón, porque se lo tenía designado por Dios. Claro. Y ellos que cumplieran la función linda que tenían en realidad de servir al santuario. Yo creo que tal vez sería bueno recordar a los hermanos que el liderazgo pastoral es un liderazgo puesto por el Señor también. Y que es posible que los pastores nos equivoquemos en más de alguna ocasión, pero eso no autoriza. Hay que tener cuidado. Yo recuerdo con mucho afecto ilustraciones como las de David, por ejemplo, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, siendo que Saúl estaba equivocado, que estaba cometiendo el error, pero el argumento, ¿te acuerdas de David? Claro, ¿cómo yo podría, no es cierto, atentar contra el ungido de Jehová? Y si tú analizas la reacción que tenía ese rey, estaba mal. Por eso estaba actuando mal. Él estaba equivocado. Y abiertamente mal, pero él seguía manteniendo. Entonces, yo creo que este es un llamado para todos nosotros, para respetar el ungimiento de parte del Señor. No somos nosotros los llamados a definir y a elaborar juicios con respecto a las acciones de los ungidos de Jehová. Pero sí tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que el Señor los pueda dirigir y nos dirija a los que somos pastores. Lo mismo un anciano de iglesia. Puede que el anciano también se equivoque, pero también es ungido. Y nosotros tenemos que tratar de evitar los ambientes de confrontación en las iglesias. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude para mantenernos unidos en un mismo espíritu, porque lo único que deseamos es predicar el Evangelio y que Jesús vuelva pronto. Mira, hay un incidente que yo creo que sería bueno recordarlo, por lo menos nos va a traer algunas advertencias. Según de Crónicas 26:19. Segunda Crónica está relatando el caso de un rey Usías, puntualmente, que quiere tomar el lugar del sacerdocio. Y eso no estaba permitido aquí, ni aquí en esta rebelión, ni en ningún lugar. Segunda Crónica, capítulo 26:17 en adelante. Y entró tras él, dice, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. El rey, su autoridad, creía que podía tomar el lugar, claro, del sacerdote. ¿Y qué pasa con el hombre? El hombre no obedece. Y es triste la consecuencia, porque dice: entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. ¿Te fijas tú cómo está empieza a actuar el pecado en la persona? Claro. Empieza a corromper, no ve la realidad. En ese momento le brotó la lepra en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que tenía lepra en la frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir porque Jehová lo había herido. Y mira el texto 21 de Segunda Crónicas 26. Así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo se hizo cargo de la casa real gobernante, gobernando al pueblo en la tierra. Claro, yo creo que, perdón, Aarón, creo que hay que medir un poquito la consecuencia de lo que puede traer nuestras murmuraciones, nuestro mal llevar. Una última cosa antes de terminar. Nosotros tenemos que pensar en el beneficio colectivo de la Iglesia. Puede que tenga razón en una crítica, incluso. Claro. Porque eso puede ocurrir. Pero si yo la presento de una forma o de otra forma, puede que tengamos consecuencias distintas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con lanzar esa crítica? ¿Salir yo beneficiado o que gane la Iglesia? Yo tengo que siempre pensar en beneficio de la Iglesia más que de mí. Y pensar personalmente qué puedo hacer para que eso mismo que yo estoy observando se haga positivo dentro de la Iglesia. Claro. Bien, vamos a encontrarnos esta noche en resumen a las 9 de la noche y el sábado en la mañana a las 7:30. Bienvenidos para esta oportunidad, que el Señor los bendiga y nos encontramos. Nos encontraremos en aquel momento. Bendiciones.